Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de enero del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Ya no oímos Under Pressure. Valero. Un agasajo escuchar a David Bowie. Con Freddie Mercury, un clásico para empezar este año que se empieza. Cumplió años de... Cumplió años de muerto David Bowie. Y bueno, Freddie Mercury, que tiene esta especie de furor contemporáneo a partir de la... Que la película sobre Bohemian su Rhapsody vida ganó los Globos. Así es, y el actor que lo interpreta también ganó como mejor actor. Así que por eso nos estamos dando el gusto de empezar así. Valero, pues feliz sí. 2019. Feliz y guachicolero 2019, Tania. Feliz y bajo mucha presión y mucha... Pues, y muchas fueras también, emociones. También un poquito de diversión. Al mal tiempo, buena cara, diría alguien que trae el tanque de gasolina lleno. Exacto, tú vas. Porque si lo traes vacío, pues andas haciendo colas. ¿Cómo andas tú de gasolina, Humberto? ¿Bien? Todo bajo control. Bueno, efectivamente ya la situación, pues es una situación que ha durado días. Esta... pues lucha de López Obrador contra la corrupción en el campo del robo de gasolina inició el 27 de diciembre. Llevamos ya pues casi 15 días y ya empieza a tener lo que podríamos llamar nosotros pues daños colaterales. El desabasto de gasolina en varias regiones del país inició en el estado de Guanajuato, en el estado de Michoacán, en Jalisco, donde se expresaron los mayores problemas para la distribución de gasolina, y pues ya el problema alcanzó a la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno capitalino, la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que el 20% de las gasolineras no tienen abasto. Y lo que hemos nosotros presenciado, pues eso cualquiera que vive en la Ciudad de México lo puede ver, es que hay colas largas para abastecerse de gasolina, y luego se da un hecho que pues es muy preocupante respecto a la actitud de la ciudadanía. Gente que llega a querer gasolina no solo en el tanque de su automóvil o camioneta, sino que lleva pues bidones. Hay quien incluso llega y compra los garrafoncitos del agua y la tira para cargar gasolina. Una cosa, pues, que tiene que ver quizás con que no midió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la dimensión de lo que representa acabar con un problema de corrupción que en los últimos 18 años se extendió y se multiplicó bajo los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Y si tú ves las cifras, del de Fox a Calderón hay un incremento bárbaro del huachicoleo, y del de Calderón a Peña Nieto un tanto más. Es una lucha difícil, es una lucha de López Obrador que tiene que ver con aquella promesa de campaña de acabar con la corrupción. Y bueno, pues eso es lo plausible de lo que está sucediendo. Lo preocupante es el asunto de el desabasto. Pues vamos a recuperar la historia. Seguramente usted, esto ha sido el eje central de la información, de la conversación pública en estos días, pero vale la pena recuperar la discusión. El lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal mantendrá el tiempo que sea necesario su estrategia de vigilancia y control para combatir el robo de hidrocarburos, quien precisó que los ductos se irán abriendo con cuidado para evitar el huachicoleo. Durante las conferencias de prensa, estas ya conocidas por todos temprano ahí en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el operativo de seguridad alrededor de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y refinerías se amplía, y como parte del despliegue de 4,000 efectivos del ejército, se movilizaron 900 elementos en distintas zonas del país. Dijo y señaló que se están abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya vigilancia de personal especializado, que se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del ejército en las instalaciones de Pemex y que se va a seguir fortaleciendo. Sin embargo, informó que el abasto se irá normalizando al mismo tiempo en que se va garantizando que no se roben los combustibles. Dijo, y esta es una de las cuestiones a discusión, que de ser necesario se modificará por completo el sistema de distribución de hidrocarburos para no permitir el robo, y subrayó que no se van a abrir las válvulas sin control. De acuerdo con lo que ha venido López Obrador informando, y verdaderamente que es algo plausible que todos los días salga a dar la cara en estas llamadas conferencias de prensa matutina, es que sí, efectivamente, la explicación de por qué hay desabasto es porque se tuvieron que cerrar ductos al descubrir que a través de esos ductos pues había el robo de combustible. Incluso el ejemplo ese que dio de que se descubrió que en la refinería Salamanca había una manguera de 3 kilómetros que salía de manera clandestina hacia una bodega donde pues se depositaba la gasolina robada. Sí, esta dimensión del robo creo que es una de las cosas que como sociedad estamos enfrentando en estos días, y que me parece que creo todavía el gobierno debería de ser más insistente en explicar la dimensión. Se ha señalado mucho, como tú dices, en las conferencias matutinas, en algunos medios de comunicación, en que se han presentado reportajes. Claramente el trabajo, digamos, pionero de Ana Lilia Pérez, que hizo un trabajo extraordinario. Trabajo de que incluso le costó tener que salir del país. Exactamente, sobre este robo, que no es un robo, digamos, de ladroncillos comunes, sino que es un robo masivo, institucionalizado. Es delincuencia organizada. Organizado de manera institucional. Cuando hablamos de delincuencia organizada, hablamos de funcionarios de Pemex, de ingenieros de Pemex en el terreno de la distribución, de gente del sindicato, este sindicato tan polémico que dirige el señor Carlos Romero de Shams, que incluso tienen la concesión el sindicato de quién sabe cuántas pipas para distribuir los combustibles, tiene que ver con las gasolineras, algunas de ellas verdaderamente traficantes. Hay gasolineras que compran una parte a Pemex y otra parte la compran de manera clandestina a precios mucho más bajos. Y con unos luego, márgenes de ganancia amplísimos. Un negocio... El problema es muy complejo y pues ya reventó por lo que podríamos nosotros llamar el eslabón más débil. Los consumidores de gasolina, los habitantes de Guadalajara, de Morelia, de León, Guanajuato y ahora también de la Ciudad de México, que empiezan a padecer pues que no haya gasolina en suficiencia. No podemos hablar de que hay un desabasto total, digamos que hay un problema de distribución. Sí, muy complicado y un desabasto parcial. Y esa es... Porque si hay colas en las gasolineras, quiere decir que hay gasolina. No, no en hay las que están abiertas. En las que está, porque hay muchas que están cerradas, hay que también reconocerlo. Insistió y se ha insistido de manera permanente en estos días que no existe escasez de gasolina, es decir, no es que no haya gasolina, se cuenta con las reservas suficientes en todo el país, pero esta imposibilidad de consumirla, de comprarla en las gasolineras, se debe justamente a los problemas de distribución y a este cambio sustantivo de dejar los ductos para pasar al sistema de pipas, que es pues más lento y más controlado, porque ahora se están revisando con mayor cuidado hacia dónde van las pipas, cómo salen, o sea, con una vigilancia mayor. Y bueno, pues esto ha atrasado la distribución. Lo que tú dices es, no está muy claro, además de todo eso, pues un elemento adicional, que es que muchos de los actores involucrados, gasolineras, distribuidores, propios trabajadores de Pemex, pues estaban en el negocio del huachicol y no se termina tampoco de saber, y yo creo que ahí el gobierno va a tener que en algún momento enfrentar esta discusión, qué hacer con las investigaciones y las responsabilidades y el deslinde de responsabilidades que se requiere en un caso de robo masivo, que yo diría que es el ejemplo más palpable del nivel de podredumbre y de corrupción al que llegó este país, Juan Manuel, en la empresa emblemática, ¿no? Y que dio por muchos años el sustento a este país y que ahora enfrenta serios problemas en buena medida por esta situación de robo abierto. Es decir, muchos años se señaló las malas gestiones de Pemex en términos de su gestión financiera, de la mala relación con el sindicato, de los abusos, pero esto, lo que se ha descubierto en esta situación, es directamente una sangría, y cuando digo una sangría en este caso es literal abrir, sangrar, extraer el producto pues más importante que distribuye Pemex, que es la gasolina, así, para hacer negocios privados de bienes que eran públicos, Juan Manuel. Hoy, para dar respuesta pues a las inquietudes de los reporteros en la conferencia de prensa, pues que transmiten las inquietudes de la ciudadanía respecto al desabasto, López Obrador, a la pregunta de cuánto tiempo nos puede llevar este problema, respondió: va a depender a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros. Ya nada más les mando... Yo nada más les mando decir que soy perseverante, y ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear. En algunas de las zonas donde se han realizado operativos para combatir el robo de hidrocarburos, se han presentado protestas de algunos grupos locales. Reconoció el mandatario, llamó a quienes se dedican a dicha actividad a dejar el huachicoleo y recurrir en su lugar a algunos de los programas de apoyo social de su administración. Y mira, aquí hay un problema adicional: los huachicoleros se están defendiendo. Todos estos sabotajes a los ductos, este sabotaje que hubo al ducto que viene de Tuxpan, Veracruz, a la Ciudad de México, ya van dos veces que lo sabotean, y esto pues complica mucho más el abasto de gasolina a la capital de la República. Ahora, yo creo que ese es el tema, digamos, vamos a ir con calma en la información y en el análisis, Juan Manuel, pero ese es uno de los elementos que el gobierno va a tener que ser mucho más claro. No ha asumido como gobierno que sean sabotajes. Hoy lo dijo, hoy ya lo dijo textualmente. Bueno, pues y entonces tendrá Olga que haber... Sánchez Cordero, y lo dijo también, que ya hay carpetas de investigación. Exactamente. Que ya hay gente y detenida y que desde luego no pueden dar los nombres porque son presuntos culpables y no quieren... Pero es gravísimo. Entorpecer el proceso judicial. Ya ves que ahora el proceso... Las leyes en México son muy curiosas. Si te equivocas tantito, no importa que el tipo sea un delincuente. Si te equivocas tantito, pues puedes perder el juicio y que queden en libertad. Estos que verdaderamente representan, Tania, pues una organización, es el crimen organizado. Fíjate nada más, hay lugares en los que a la población, en el estado de Puebla, eso fue manifiesto durante algunos años, se le avisaba a los de los pueblos, en tal lugar, a tal hora vamos a abrir un ducto de Pemex para robarnos la gasolina. Entonces llegaba la gente pobre, con cubetas, a cargar gasolina de ese ducto y después vendérsela a los huichicoleros, o sea, fuerza de trabajo. No, pero digamos, esos casos... O sea, lo que casos... me refiero es que hay una extensión social del asunto del huichicoleo. Claro. No es de un grupito, no. No. Forman, ahí hay toda una red, pues. Claro, pero hay que señalar que cuando empezamos a hablar y cuando justamente más o menos hace un año y medio, que el término incluso se colocó en la prensa como una palabra que todos reconocemos, parecía que el huachicol tenía que ver justamente con este tipo de robo de pequeñas comunidades, de crímenes, de pandillas, digamos... locales que agarraban un ducto de Pemex, le hacían un hoyo y salían esas imágenes que todos vimos muy impactantes de albercas de gasolina, como tú describes, donde la gente llegaba con cubetas a recogerlas. Ese nivel del huachicol, pues al parecer fue simplemente la visión más rupestre, digamos, de un negocio que es mucho más sofisticado en términos de su mecanismo de operación por millones. Según las cifras que ha dado la Presidencia de la República, el año pasado la ordeña de robo representó un equivalente a 1.200 pipas, ¿no? Solo en noviembre exacto, de 1.200 pipas. Y lo que se decía es que con estas acciones, ayer, ¿no?, o el martes que se dio esta información, solamente se habían robado en el país lo que correspondía a 27 pipas de gasolina. Y estamos hablando de volúmenes de robo industriales, donde que no se son... miden pipas, pero desde luego tiene que ver también con el robo a través de ductos. Ah, no, tiene que ver con el robo a través, exacto. Pero son de una dimensión industrial. Y a eso me refiero, a que no son para el consumo pequeño, de pequeños coches. No, estamos hablando de una red que involucra, como tú dices, gasolineras, distribuidores de frutillas, lugares de almacenamiento y distribución a grandes consumidores de gasolina. Eso es justamente lo que está en juego, y creo que es después de esta crisis que empieza a afectar a la vida cotidiana de las personas. Creo que el gobierno va a estar obligado no solamente a resolver eventualmente el problema de la distribución lo más rápido que pueda, sino a explicar una y otra vez y a responsabilizar a los actores que formaban parte de esto, justamente para ganar esta batalla en términos prácticos y también en términos políticos, Juan Manuel, porque esta, por supuesto, que se va a volver una batalla política en el más sentido estricto de la palabra, la gran batalla, tal vez, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es necesario que el gobierno de López Obrador le empiece a poner nombre y apellido a los huachicoleros de cuello blanco. El combate contra la corrupción solo es real cuando va acompañado de la lucha contra la impunidad. Y esto es lo que está reclamando también gran parte de la ciudadanía. Ayer López Obrador señaló que los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sabían del robo de combustible. La precisión de los sistemas de monitoreo en ductos permitió que desde el sexenio de Fox se contara con información sobre el robo de combustible, pero hubo omisión. Leo textual. Como que había una especie de ceguera. No se veía que estaban robando 1,000 pipas diarias. Es una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho. Pero de tiempo atrás estamos hablando de 3 sexenios. Y entonces, pues esos 3 sexenios, que además no ha habido nadie que lo niegue. Salió Calderón, por cierto, a señalar que él sí luchó contra el huachicoleo. No acabó con él, pero dice que en el sexenio de Peña Nieto, pues se fue mucho más para arriba. Sí, no, bueno. Entonces, pues hay un poco de cinismo del expresidente en reconocer que él no pudo con el paquete y sí sale a cuestionar lo que hoy parece que es una lucha real contra esta práctica inmoral, perversa, porque robar petróleo es saquear la riqueza de la nación. Sí, hay, y justamente estos dos, hay que decir que Peña Nieto no ha dicho esta boca. Peña Nieto está muy calladito. Esta boca es mía, pero Vicente Fox y Felipe Calderón han sido unos activos críticos de la situación, no defendiendo, ya más tardaría que salieran a defender el huachicol, ¿verdad? Pero sí saliendo a criticar la estrategia del gobierno, señalando que ha sido, se ha caracterizado por su incapacidad. Tanto Fox como Calderón dice son Fox, tuiteros consabidos. Dice Fox, es una vergüenza tanta incapacidad y tanta mentira. Y dice con ironía, el pueblo bueno se va a decepcionar ante tanto engaño. Y desde luego se está refiriendo Fox a lo que había señalado en la mañana de ayer López Obrador, señalando que durante el sexenio de Fox es cuando se incrementa este asunto del robo de la gasolina, sí, algunos, del robo de los combustibles en general. Algunos datos, Juan Manuel, según información de Pemex, al final del gobierno de Fox, en 2006, se contabilizaban 70 tomas clandestinas, en 2007 subieron a 324, en 2008 a 392, en 2009 a 462, en 2010 a 691 y para el 2011 ya sumaban 1,324 tomas clandestinas. Y si esto no es robo institucional, no sé de qué estamos hablando. Se multiplicaron estas cifras que no las traemos ahora a la mano. Las ironías del destino, el cinismo. Ayer, Carlos Romero de Champs, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, este al que impuso Carlos Salinas de Gortari cuando le cortó la cabeza a Joaquín Galicia Laquina, que era el líder anterior, fíjense de cuánto estamos hablando. Romero de Champs, que se ha enquistado en el liderazgo de este sindicato, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, celebró la cruzada de López Obrador contra el huachicoleo. Transformaremos Pemex, afirmó. En desplegado, el polémico dirigente nacional de esa agrupación sindical, Romero de Champs, afirmó que el sindicato petrolero se solidariza con el Ejecutivo Federal en su valiente lucha contra el huachicoleo. Además, dijo que se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad. Leo textual. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana expresa que si hay gasolina y diésel en México, que se está limpiando el modelo de suministro y aunque esto afecta temporalmente al consumidor, es un costo pequeño para transformar a Pemex. ¿Qué te parece, Romero? No, es increíble. Todos sabemos y hay mucha información al respecto sobre los vínculos del Sindicato de Trabajadores, o más bien de la dirección del Sindicato de Trabajadores, con estos malos manejos en Pemex. Sabemos todos de los lujos de la ¿te acuerdas infame? La hija que viaja en jet acompañada de sus dos perritos y del hijo que tiene coches carísimos y de tiene oro, tiene un Ferrari dorado, dorado, fíjate, hazme favor. Ricardo Rafael, que es un excelente opinador de la vida política mexicana, publicó el pasado 2 de enero en Proceso, un poco en referencia adelantada a esta, pues, ¿cómo podríamos llamar?, cargada de Romero de Champs en favor de las políticas ahora de López Obrador. Dijo Ricardo Rafael que los días de Carlos Romero de Champs al frente del sindicato de Pemex parecen estar contados. Será muy difícil para este líder obrero eludir las acusaciones que pesan a propósito del robo de hidrocarburos en contra de la organización que él dirige. Durante los últimos años han sido sustraídos, escucha Tania, más de 2,000 millones de litros anuales de gasolina, y según el nuevo director de Pemex, Octavio Romero, los autores del hurto son personal ajeno a la paraestatal. No son ajenos a la paraestatal. Se trata del robo de la década, más de 200,000 millones de pesos en solo 10 años. Habría funcionarios de confianza involucrados en la maniobra, pero también personal adscrito al Sindicato de Trabajadores Petroleros. ¿Qué te parece? No, es impresionante el nivel. Esto que me parece, pues, terrible. Lo que estábamos señalando hace un momento, el robo visto como crimen organizado de delincuentes locales, según las cifras del propio gobierno, representa tan solo a lo más el 20% del robo. El robo verdadero, la estafa verdadera, estos 200,000 millones de pesos, son un robo institucionalizado, donde gente de las propias y de los propios organismos, empresarios, gente que toma decisiones, estuvo al mando de este desfalco a la nación. Porque hay que decirlo, que estos 200,000 millones de pesos de esos 10 años fueron 200,000 millones de pesos que se hubieran podido usar, que eran parte, en realidad, porque Pemex, pues, de la riqueza de la nación, escuelas, del erario. Hospitales. Fíjate, hoy en la mañana la secretaria de Gobernación, Sáenz Cordero, señaló que ya empezaron también a congelar cuentas relacionadas con los guachicoleros, porque desde luego, pues, una lucha contra el crimen organizado, si no va acompañada de congelar sus cuentas, revisar sus finanzas, los depósitos, la manera en que tratan de lavar el dinero mal habido, pues es una lucha que se quedaría nada más en la superficie. ¿Cómo has visto a los medios, Tani? Yo los he visto como desatados en una campaña de pánico, que lo cual implica que generar una campaña de pánico en los medios, pues es un apoyo implícito a quienes roban gasolina. Yo no veo, desde luego, que, salvo algunas excepciones, creo que por ahí el director de Excelsior, un señor que se apellida Beltrán del Río, señaló que, pues, con lo que está pasando el desabasto, pues como que sería mejor dejarlo seguir robando. Eso señaló. Ese ya es como el exceso, ¿no? O sea, ese personaje particularmente tiene ese tipo de posiciones. Un poco en burla le dijo que López Obrador, pues, en pocos años estaba logrando lo que Chávez, refiriéndose a la ironía, había logrado en muchos años en Venezuela, desabastecer Venezuela. Este tipo de comentarios, desde luego, están enderezados a cuestionar todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, y desde luego, pues, están acompañados estos mensajes de los medios de comunicación con lo que yo considero que no ha sido muy eficaz la información por parte del gobierno de López Obrador. Creo que lo tomó por sorpresa esta situación de que hay puntos donde hay desabasto de gasolina, y creo que en ese sentido pues le han ganado la batalla estas posturas de los medios que critican, no que estén en contra, no están en contra de que acabe con los guachicoleros, sino de la estrategia, dicen ellos, que ha tomado el gobierno federal para emprender esta batalla. Yo creo que es una batalla en curso. Creo que es muy claro la respuesta, que iba a haber una resistencia enorme. Llama la atención que justamente al segundo día es cuando López Obrador hace esta referencia de vamos a ver quién se cansa primero, y esta idea como de un juego de tensión y de venciditas, ¿no? En el cual era previsible que se encontrara reticencias a un negocio de semejante tamaño, 2,000 millones, 200,000 millones de pesos, pues no se pierden tan fácilmente, ¿no? Utilidades y márgenes de ganancia de utilidades gracias a comprar la gasolina a 12, 14, bueno, pesos, tampoco se pierden tan fácilmente. ¿Qué ganaban Fox, Calderón y Peña Nieto con hacerse patos con el huachicol? Es una buena pregunta. Pues tiene que ver justamente, yo creo, que con la red, y eso es lo que te tendrá que investigar, ¿no? Con la red de complicidades y de negocios y de beneficios de actores que claramente ganan. ¿Quiénes tienen grandes flotillas de transportes que les conviene comprar la gasolina? ¿Quiénes tienen grandes concesiones de gasolineras? ¿Quiénes? Claro. ¿Quiénes dan servicio? ¿Quiénes son las empresas que dan servicios a los ductos de Pemex? Y que en realidad son los que saben cuándo y a qué hora hay suficiente gasolina en ellos para ser extraídos. Es decir, hay ahí una red de complicidades que se tendrá que aclarar. Y justamente a esto es a lo que me refiero. Es decir, esta es una disputa política. La disputa por la corrupción es una disputa política porque tiene que ver en el fondo con el uso de los recursos del Estado y con lo que significa la responsabilidad de un gobierno. Si lo que se está atacando es la corrupción y te está tomando ese negocio, es evidente que, por un lado, iba a haber reacciones de otros sectores de la sociedad que se benefician de este crimen organizado. Y segundo, pues por supuesto que también se tienen que aclarar y deslindar las responsabilidades suficientes, porque me parece que tendrá que ser muy claro para no pagar el costo que efectivamente sí tiene, y no solamente es un problema de pánico en los medios, lo pueden desatar. Si a ti te dicen que no va a haber, no sé, que no va a llover y está lloviendo, bueno, o que no va a haber agua y hay agua, pues confirmas que es falso y a los pocos días la cuestión se convierte y se cae la campaña. El problema es si te dicen no va a haber agua y no hay, es cuando empieza las cosas a complicarse. Creo que estamos hoy en uno de los días más críticos, estas últimas horas tal vez fueron los días críticos en varias zonas del país, incluida ya la Ciudad de México. Tendrá que resolverse con efectividad, y si logran salir de esta, creo que será una gran victoria, y no solamente una gran victoria, y ojalá sí lo sea, en términos de evitar este robo masivo, de hacer un combate frontal, de dignificar Pemex, de sanear sus finanzas, de parar esta podredumbre, pero también del enorme, digamos, medalla política que se llevará el gobierno de López Obrador si sale bien librada de esta. Si no se resuelve en términos logísticos, que la población concreta tenga acceso a eso, efectivamente creo que van a empezar a ocurrir, vamos a empezar a un nuevo momento donde el gobierno puede empezar a pagar costos políticos, y donde las voces de estos actores, Vicente Fox, Calderón, estos sectores que tú dices, pueden empezar a tener eco y a generarle un costo. Creo que es una gran disputa, creo que es un gran momento político, y vamos a ver en los próximos días, yo creo que hacia el lunes de la próxima semana vamos a estar absolutamente ya enmarcados de hacia dónde va a caminar esa crisis y a favor de cómo se va a resolver. Por ahí he leído, y pues vale también en el análisis de pasadita, que pues a Felipe Calderón le cayó como anillo al dedo esta crisis de los daños colaterales, para utilizar el lenguaje del mismo, de esta guerra contra el huachicol, que es que él pues anda tratando de formar un partido político que se convierta, según él lo ha dicho, en la oposición, en el primer grupo de oposición al gobierno de Peña Nieto, con lo cual ya representa que... De Peña Nieto no, de López Obrador. De López Obrador. Perdón. Yo creo que esos son buenos deseos del propio Felipe Calderón. No, bueno, pero él en esa anda. Ah, no, él, claro, el tema es si no tuviera la cola gigante de información. Es más grande la cola de Felipe Calderón que la de la gasolinera de la esquina. Las gasolineras. Y a propósito de eso, Tania, mira, de ver a los mexicanos, en algunos casos somos un pueblo simpático. Está inundado no solo de preocupación las redes, sino también de chistes al respecto de quienes hacen memes para pegarle a López Obrador y hablan de que la cuarta transformación se quedó sin gasolina, hasta quienes pues señalan que el señor Felipe Calderón ha estado generando ductos clandestinos para robarle a la cervecería Cuauhtémoc. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que ya estamos otra vez en vivo después de 3 semanas en que dejamos programas grabados. Llámenos, díganos cómo le va a usted con el asunto de la gasolina, 5536-8989 o la sin costo 01800-5052-688. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. I wanna be a richer man. Never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where the shame you've left is up to her next event. Time may change me. You can't twist time. Strange. Aquí estamos de regreso. Preciosa canción, Changes, dice David Bowie. Y cambios son, eso también hay que decirlo, en medio de esta crisis y con las críticas que pudiéramos hacer, los riesgos, lo que sí es muy refrescante, incluso en esta tensión que se siente en varias zonas del país, en la propia Ciudad de México, es que hay cambios, que son tensiones propiciadas por un cambio que va en un sentido correcto, que es que no haya más este robo, que no haya más esta corrupción y que pasemos a otro modelo de relación social. Y ahí creo que hay dos cosas que son importantes, una arriba y una abajo, Juan Manuel. La primera es que si este fue el tamaño de la descomposición, sí tendrían en algún momento, ojalá lo más pronto posible, deslindarse responsabilidades y señalar, no digo chivos culpables, ¿sabes? No son chivos expiatorios, ni son casos ejemplares. O en cierta medida sí, decir, esto es lo que ya no se va a tolerar. No se van a tolerar empresarios gasolineros, flotilleros, funcionarios técnicos que estén a favor de la mafia. Que se descubra que compraba gasolina robada, pues lo mismo, quítale la concesión y la deberás también meter a la cárcel al concesionario. Yo creo que esa información tendrá que ir construyendo. A los ingenieros de Pemex, que se descubra que les avisaban a los guachicoleros a qué horas iban a bajar la presión de los ductos para que pudieran romperlos y robar la gasolina, pues también se les tiene que meter a la cárcel. Esos yo no los considero chivos expiatorios, ¿no? Los considero parte de una... responsables. Sí, ¿no? Y a los piperos que distribuyen gasolina bien cuando es con contrato entre la gasolinera y Pemex, y también se convierten en guachicoleros, las propias tipas de Pemex. Una red enorme. Entonces creo que eso tendrá que irse aclarando. Y la segunda cosa, que es tal vez más complicada, pero pues va a tener que comprometer si en esta ruta de cambios nos vamos a involucrar, es la dificultad, después de tantos años de una corrupción política, de una muy mala cultura política en general en este país, donde la corrupción se normalizó, donde todo mundo casi que parece como tonto si no se aprovecha, pasar a otra lógica. El que no tranza, no avanza. Exactamente. Y donde la dimensión de la vida privada no tiene ninguna relación con los problemas sociales en general. Entonces, solo observar que yo en este momento no tengo gasolina en mi cochecito, ¿no? En mi vida, claro, mi vida es muy importante para mí y para mi familia, ¿no? Es decir, en mi pequeña vida, en mi vida cotidiana, y no relacionar esa situación con una situación general del país, ¿no? En la que estamos viviendo, y asumir que, bueno, los cambios en esa dimensión suponen a veces algunas alteraciones en esta dimensión cotidiana. Creo que va a tener que haber ahí una reflexión general de, pues casi de civismo con respecto a esto, de no propiciar estos lenguajes de pánico, esto ya tan sabido, que las redes sociales ayudan mucho y son muy libertarias, pero también las redes sociales son usadas para muchas otras cosas y son caldo de cultivo. Noticias falsas que, bueno, desde luego pues ayudan a generar un pánico, clima de caos y de pánico. Y que justamente hacen de esta especie de individualismo posesivo, de esta reducción de la vida a mi propio interés, caldo de cultivo muy fácil para que la gente se enganche en este tipo de discursos. Tenemos que avanzar hacia otra cosa. La discusión pública es importante, la información es clara, y el gobierno, por supuesto, que tiene una enorme responsabilidad en informar de manera precisa. Creo, y con eso cierro mi comentario, Juan Manuel, que Andrés Manuel López Obrador comunica muy bien, ha hecho un trabajo enorme en sus conferencias matutinas, pero no puede recaer toda la política de información del gobierno solo en una figura. Otros actores, la vocería, comunicación social, los propios actores de Pemex, la Secretaría de Energía, las propias campañas del gobierno, creo que no terminan de despegar y de estar a la altura del reto que necesitan. Ojalá den el estirón. Siento, y te lo voy a decir ahorita que te escucho, siento como que ya todos dan por hecho de que, como hay conferencia matutina de una como hora, el jefe habla, con eso está resuelto. Con eso se resuelve. Y pues parece que no. Parece que el asunto de la comunicación social de un gobierno es algo más mucho complicado, más sofisticado. Pues Tania, cambiando de tema y de país, hoy, 10 de enero de 2019, tomó posesión como presidente de la República nuevamente por un segundo periodo Nicolás Maduro, volvió a ser proclamado presidente de Venezuela contra una oposición que lo define como dictador. Ciertamente fue muy irregular el proceso electoral este que tuvo lugar en mayo pasado, y también con el repudio internacional generalizado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este jueves un segundo mandato desafiando un cerco diplomático de gobiernos que cuestionan su legitimidad y sobre todo que cuestionan la legitimidad de lo que ellos definen como una reelección fraudulenta. Incluso hoy la Organización de Estados Americanos llegó al acuerdo de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Hay que señalar que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no votó en favor de esta resolución de la Organización de Estados Americanos. La toma de protesta llega después de unas elecciones muy, muy polémicas que no fueron reconocidas ni por el gobierno de Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por el llamado Grupo de Lima, que lo instaron a organizar nuevos comicios. A su juramentación como presidente asistieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, de Bolivia, Evo Morales, y El Salvador, Salvador Sánchez, qué curioso que se llama igual que el país que gobierna. Además estaba programada, y así sucedió, la asistencia de representantes de México, Uruguay, Rusia, Turquía y China, entre otros países. Durante su discurso, incluso cuando citó a los representantes de otros países que lo acompañaban, Nicolás Maduro gritó ¡Viva México! Pues para... destacando que México pues no le ha hecho el caldo gordo al Grupo de Lima. Gritó ¡Viva México! Para delicia de la derecha mexicana. Para delicia de Denise Dresser. Desde la mañana varios cientos de seguidores del gobierno y empleados públicos con sus características camisetas rojas se concentraron en los alrededores del máximo tribunal ubicado al noreste de Caracas para acompañar al mandatario en la ceremonia. Entre banderas venezolanas y pequeños carteles con el dibujo del rostro del gobernante y la leyenda Maduro usurpador, un puñado de opositores se concentró en una vía del este de Caracas para protestar. Hubo manifestaciones de protesta en distintos lugares de este país tan querido por nosotros, Venezuela, y desde luego pues también se echa de ver la división que existe entre la oposición venezolana, que no ha logrado, como en otros periodos, pues sostener una oposición real fuerte. Incluso en los comicios pasados ni siquiera tuvieron una participación lo suficientemente fuerte. No hay que negar, Tania, y esto hay que reconocerlo, que los venezolanos viven agobiados por una recesión económica que ya lleva 5 años, sufren el bloqueo económico de Estados Unidos, una hiperinflación que se traduce en la escasez de productos básicos, frecuentes cortes en los servicios de agua y electricidad, ausencia de transporte público y suministro de gas doméstico. La pobreza del pueblo venezolano pues es evidente. Hoy un salario mínimo en aquel país no alcanza ni para comprar un cartón de huevos. No, efectivamente, Venezuela, pese a lo que decía hoy Maduro, diciendo que Venezuela es sólida, que es una democracia revolucionaria, protagónica, participativa, que Venezuela tiene un pueblo que participa, pues es cierto que Venezuela y la sociedad venezolana, uno, está fragmentada y polarizada, ¿no? Tiene una fuerza social, esto no hay que negarlo. Y la otra cuestión es, tiene una crisis y atraviesa una crisis brutal en términos económicos, una hiperinflación que se traduce en escasez de alimentos, una recesión económica que ha propiciado pues no solamente el desgaste y el difícil acceso a servicios básicos, a comida, a transporte, a trabajo, sino de también y migración, hay que reconocerlo. La ONU da una cifra tremenda, habla de 3 millones de personas desde 2015 como crisis humanitaria. Por supuesto que la situación es complicada. Ahora, si se da el fenómeno de la migración venezolana hacia Colombia, Perú, etcétera, como se da aquí el problema de la migración hacia Estados Unidos de mexicanos, guatemaltecos, hondureños, etcétera. Exacto, sí, la situación, digamos, uno no estaría en capacidad de ser de andar pregonando. Cuando veo al presidente de Honduras, ¿verdad? Firmar acuerdos como el de Lima, me da un poco de, pues, sí, de grima, qué, ¿no? Qué barbaridad. Qué cachaza, que... ¿no? Defendiendo los derechos humanos de Venezuela, alguien que actúa de una manera muy parecida en cuanto a el carácter autoritario y que pues tiene muy descuidado a su pueblo. Por eso los hondureños se salen de Honduras y quieren buscar el sueño americano. Ahora, lo que estamos viendo, Juan Manuel, y llama la atención, es una reconfiguración. Se ha dicho ya mucho que hemos, algunos llaman, que terminó un ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. A mí la idea del ciclo no me gusta mucho, por algunas razones, pero digamos, efectivamente estamos en un nuevo momento del escenario latinoamericano en el que México llegó en un momento extraño. Es decir, hoy la nota la da el Grupo de Lima y la OEA, llamando de una nueva OEA o una OEA recargada y fortalecida, que es capaz hoy de aprobar una resolución declarando ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, una declaración fuertísima, soportada por el acuerdo de estos países, en el que un país central que había jugado un papel marginal en el anterior ciclo progresista, como era México, alineado a otros países como Colombia, siempre Estados Unidos, ahora asume una nueva dirección y se mantiene neutral y llamando al diálogo, que es el caso de México. Muy interesante la discusión en un contexto latinoamericano donde me parece que los dos signos centrales de la nueva geopolítica de la región están, por un lado, en los dos países que son pues importantes cabezas de grupos o por la fuerza económica y política que representan. México, que hace este viraje hacia una política más autónoma, menos alineada a las líneas de derecha, y por otro lado el giro brutal de Brasil hacia una política absolutamente alienada y casi casi como cabeza de grupo pues de un gobierno de extrema derecha, Juan Manuel. Dice Maduro, la derecha venezolana ha infectado de su fascismo a la derecha latinoamericana. Veamos el caso de Brasil con el surgimiento de un fascista como Jair Bolsonaro, que sí está tremendo también Brasil. ¿Qué no, le pasó no, no, a es una cosa espantosa. Eso que leí, que su lucha contra la batalla de género. Ah, claro, sobre que la lo que ahora va a exigir el gobierno brasileño, que los niños se vistan de azul y las niñas se vistan de no, rosa. No, una regresión terrible lo que sucede en Brasil. Y hay que señalar algo y sobre esto que dice Maduro, bueno, que yo la mayor parte de las veces no estoy de acuerdo, pero creo que un buen ejemplo de las estrategias, o tal vez el efecto pues más fuerte de las estrategias de comunicación, de polarización que hemos visto estos años, pues se dieron en Venezuela, efectivamente, ante el gobierno de Chávez, y ya en una cosa muy descompuesta frente al propio gobierno de Maduro, que es corresponsable de la crisis por muchas otras razones también, y eso hay que repetirlo. Sin embargo, quisiera detenerme en algo. Aquí a la derecha mexicana le gusta mucho decir, como a toda América Latina, que nos vamos a volver Venezuela. ¿Por qué tú no crees en eso? que nos vamos a volver Venezuela. Me gustaría que nos volviéramos Venezuela para tener unos beisbolistas tan buenos como los venezolanos. Tenemos muy buenos beisbolistas mexicanos, tenemos que ser Venezuela. El asunto es hasta qué punto, yo siempre, es una tesis que es importante, hasta qué punto la derecha mexicana sí se va a volver como la derecha venezolana. Es decir, hasta qué punto Vicente Fox, Felipe Calderón están dispuestos a mentir, a polarizar, a construir grupos de choque, a construir, y por eso me parece escandaloso lo del boicot a los ductos, a convertirse en esas derechas antidemocráticas que son capaces de poner en riesgo la estabilidad social con el fin de vencer a sus enemigos políticos. Creo que esa es una pregunta que también habría que devolverles, porque siempre la pregunta es contraria. Claro, López Obrador va a ser como Chávez. Se ha contestado mil veces que no, y que no hay ningún punto de comparación en buena parte de los programas políticos e incluso en las estructuras de funcionamiento de los regímenes políticos. Pero ¿hasta qué punto la derecha mexicana, y lo estamos viendo con esta, lo vimos en las campañas de 2006, de 2012, en esta lo vimos última, cuando el lamentable accidente de helicóptero el 24 de diciembre, que se murió la gobernadora de Puebla y su marido. En México vamos a ver las mismas estrategias que las derechas latinoamericanas han seguido en Venezuela, en Brasil, y hasta qué punto esas experiencias ayudan a este gobierno a no ser ingenuo y a enfrentarlas con inteligencia y a saber que estas crisis son el caldo de cultivo para alentar esto que ellos van a tratar de impulsar en los próximos años, que es la polarización y la desinformación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abstuvo hoy de apoyar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con la que el organismo desconoce al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y llama a adoptar medidas para obligarlo a organizar nuevas elecciones. Ya lo había hecho el gobierno mexicano 6 días después de que rechazó el pronunciamiento del Grupo de Lima, que desconocía la validez de la toma de posesión de Maduro, que se llevó a cabo hoy, con el argumento de que México respete el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y yo en eso estoy 100% de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los problemas de Venezuela son asuntos de los venezolanos. La declaración del Grupo de Lima es un virtual golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Porque no se te olvide que detrás de la crisis venezolana también está el interés de Estados Unidos de apropiarse del petróleo de ese país. Y regresamos al petróleo, y por eso también siempre es tan importante. Yo debo decir, Juan Manuel, que no suscribo totalmente a rajatabla la idea de la no intervención y la autodeterminación. Porque creo que el otro principio que está en juego justamente es, claro, el respeto a los derechos humanos y modelos de respeto a reglas democráticas. Pero entonces todos coludos y todos rabones. Exactamente. Esa es. Porque no país. Es Venezuela, por desgracia, el único país donde se violan los derechos humanos. Así es. Me hiciste recordar, pues sí, el drama del pueblo palestino. No, o qué va a pasar, frente a Israel. ¿Qué va a pasar y qué vamos a exigir de un gobierno cuando, ojalá no suceda, el gobierno Bolsonaro avance en sus políticas de quitar derechos al pueblo brasileño? Es pues, decir, esa pues es ya la nos vamos, estamos muy contentos de haber volver, regresado sí. al aire con ustedes, y estamos muy contentos de que Cuarón haya ganado su película El Globo de Oro, ojalá también gane el Oscar. Dicen, no le he visto, que es una magnífica película que retrata un momento dramático de la vida de México. Pues una felicidad a este cineasta. Sí. ¡Algo bueno! ¡No, maravilloso! Sí. ¡No, maravilloso! No ganamos en fútbol, pero en cine somos pues, somos pues yo picudones. No sé para qué insisten los seguidores del fútbol en eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a don Humberto Sánchez Castrejón, que aquí está de regreso, nos abandonó más tiempo, sí. Agradecemos en la producción a Gilberto Díaz Fernández, y estuvimos hoy con ustedes en los micrófonos. Un gusto estar aquí, Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8:00 p.m. Y Juan Manuel Valero, abríguese, va a enfriar todavía más esta noche en la Ciudad de México, hay una onda fría en todo el país. Adiós. Dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you battle.